Hola. Mili. Hola. Mili. Yeah. Olga. Mili. Oh, yes, yes. Olga. Mili. Mili. Olga. Mili. Pa, pa, pa, pa. Olga. Yeah, yeah. Mili. ¿Quieres saber cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama? Olga. Mili. Olga. Mili. Yeah, yeah. ¿Quieres escuchar la nueva versión? Bueno. Mili. Olga. Olga. Oh, yeah. Mili. Olga. Olga. Yes, la Olga. Olga. Mili. Olga. Mili. ¿No ha cachado usted el ritmo de la canción? Qué rico el ritmo. ¿Sabe cómo es? ¿Cómo es? No. ¿Cómo es? Olga. Mili. Olga. Mili. ¿Ha cachado usted a quién se la dedica? No, ¿a quién se la dedica? ¿A quién se la dedico? Pues a la Olga. Y a la Mili. Olga. Olga y la Mili. Olga. Mili. ¿Sabe usted quién se identifica plenamente con esta canción? No, todavía no sé. No sé quién, pero me suena algo. Con algo a mí me suena. Bien, escúchala de nuevo. Olga. Mili. Olga. Yeah. Mili. Olga. Mili. Olga. Mili. ¿Y sabe cómo termina esta canción? ¿Cómo? No, ¿cómo? Pues termina. Olga. Mili. Olga. Oh, yeah. Mili. Olga. Mili. Olga. Mili. Mili. Hey. Olga. Quédate callado.